Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Cuando en el 2012 asaltan tu casa de Villa del Parque junto con tu piba, estabas, ¿no? Con tu hija. Y te hacen pelota en las redes, en los medios de la oposición. Te lo mereces por cerca, ojalá te hubieran violado y matado, digo, toda esa cosa espantosa que ocurrió. ¿Te sorprendió? ¿Te enseñó algo? ¿O fue algo que te pegó muchísimo anímicamente, pero de lo cual políticamente estabas prevenida? No, fue increíble. Fueron muchas sesiones de terapia, muchísimas, porque se abrió una puerta de un mundo que yo no conocía. Ese odio yo no lo conocía ni hacia mí, ni de nadie cercano a mí, ni mío hacia otro. Y me acuerdo que poquitos días después me senté con mi vieja. Uh-huh. Y le pregunté yo a quién más odio, si es que la palabra cabe, en este mundo, mamá, así vos que me conocés. Y entonces obviamente la cosa fue para el lado de los genocidas, ¿viste? Uh-huh. Y pensé que yo jamás, jamás, jamás, si esas fueran las personas que yo en todo caso odio, uh-huh, jamás pensé en las familias de ellos, en el sentido de desearles algo malo, ni a sus hijos, ni a sus esposas, ni a sus primos. O sea, no. Entonces se abrió una puerta de un mundo que yo desconocía, la verdad. No desconocía que hubiera delincuencia, no desconocía que me podía llegar a pasar, porque vivo en una gran ciudad, en un mundo complejo. Jamás habías dicho que los delincuentes no tienen que ir presos, ni cosas que se le pareciera. No, de todos modos, para mí fue una gran enseñanza, porque la verdad es que la pasamos muy horrible, y sin embargo, pasando esa noche, lo único que yo deseé es que ojalá los agarren y los metan en cana, uh-huh, lo que corresponde. Pero en ningún momento en ningún momento deseé la muerte. No sé. Después me dijeron, bueno, porque no le pasó nada a tu hija. Bueno, yo te hablo de lo que a mí me pasó. Uh-huh. No uh-huh, sé qué me... pero sí, me llamó mucho la atención la cosa de la cómo el primer instinto de la respuesta de los que no me quieren fue la muerte y la violación. Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Pública, domingos a las 10. Decime quién sos vos. Periodista, docente, investigadora, hoy cuenta quién es Mariana Moyano. Ahora, respecto de la agresión en las redes que sufriste, Mariana, particularmente en las redes, yo diría, por eso te decía, si no estabas prevenida, no sabés que es casi una cloaca permanente. Sí, pero no lo de la muerte y la violación. A mí eso es lo que te, qué sé yo, esta cosa de ellas se van a quedar sin trabajo, como si acaso, digo, yo estuve sin trabajo en los 90, 2 años, ¿viste? Uh-huh. O sea, no, mira cómo tiemblo, ya sé lo que es el desempleo. Pero como una cosa más de... Me imaginé más como una cosa te detesto políticamente. Pero a mí lo que me impresionó es esto que te digo de la muerte y la violación. Digamos, ¿cómo a alguien se le ocurre? Lo primero que se me parece es cómo lo tienen tan presente eso. ¿Qué clase de persona sos que tu primer instinto para desear es la muerte y la violación? Dije, ¿qué...? Mira qué distintos somos, digamos, fue como uh-huh, lo que en ese sentido sí me llamó la atención. No que me critiquen, que me cuestionen, que se burlen, no, bueno, que desde ya que no, y que me digan cosas tremendas que lo siguen diciendo, pero no sé, no, eso me llamó la atención, eso, y sobre todo involucrando a mi hija, ¿no? Mariana Moyano nació aquí en Buenos Aires el 8 de octubre de 1969. Cuando empezaste la carrera en el 87 en Ciencias de la Comunicación, ¿Qué es lo primero que es más fuerte? ¿Que te relacionás con el tema papel prensa o que te metés en pareja con un periodista que era más grande que vos? Sí, eso fue... Carlos Silver Casten, que había estado exiliado, como fue, para empezar a moldearte políticamente. Eso fue después. Yo estaba en ese momento en pareja con quien era militante también, como yo. Nosotros ya militábamos, milité desde muy chiquitita. ¿Dónde estabas? Mira, era una cosa rara porque nosotros teníamos un laburo político, pero más importante en términos territoriales, con un grupo de gente donde estaban la JR que no baja las banderas, había pibes del PC, algún peronista suelto, muchos pibes del PI, uh-huh. Y hacíamos un laburo en Villa Albertina, Lomas de Zamora, uh-huh. Muy piola. Y yo eso lo creo que tenía 14, 15 años cuando uh-huh. Así que yo ya estaba en la escuela y cuando empecé la carrera ya militaba. Entonces la política para mí es como, en mi casa siempre se habló de política, siempre hubo participación, así que no es algo nuevo. Y yo empiezo la carrera en el 87, pero me pongo en pareja con Edgardo en el 92, ya casi terminando de cursar. Y ahí, bueno, lo que a mí me pasó, que yo siempre digo, es que me tocó convivir con personalidades, personas y personajes, digamos, de un mundo del periodismo que a mí no me correspondía generacionalmente. Es decir, yo iba a morfar y terminábamos a las 5 de la mañana todos en pedo con tipos que no me corresponden a mi generación. Yo tenía mis amigos periodistas de mi edad y los amigos de él. Me llevaba 22 años, con lo cual, y con muchos, me he reencontrado, para bien y para mal. Uh-huh. A mí me da risa porque yo a veces me siento como que soy una especie de mosquita, en el sentido de que ellos saben que yo sé. Uh-huh. Porque estaba ahí, y comíamos juntos, se venían a mi casa. Y ellos pensaban eso que piensan ahora, muchos, yo pensaba lo que pienso ahora. Otros pensaban otra cosa y ahora piensan otra cosa. Mariana comenzó la carrera de comunicadora social en la Universidad Nacional de Buenos Aires a los 18 años y en 1994 comenzó su desempeño como docente en la misma Casa de Altos Estudios, de la que se convierte en directora de prensa en 2003. Cuando decís, lo relaciono, esto ellos saben o sabían que yo sé, rescato justamente, hay un tramo de una nota que salió en septiembre de 2010 en el Niapalos, el suplemento de Miradas al Sur, ¿no? Que registra que vos decís un momento de tu vida en donde, creo que ya, no sé si ya eras docente en la facu, y muchos periodistas de Clarín aceptaron dar notas a los alumnos. Sí. Y decís, hay que ver las cosas que decían. Uh-huh. Contrastadas con el ahora que no se podría creer. ¿Qué cosas decían? Sin pedir nombres, ¿eh? No, es que la persona no los daría porque además son entrevistas que hicieron los alumnos de modo privado. Ellos aceptaron porque era una entrevista para la universidad, es decir, que sabían que no iba a ser algo publicado. Y los tengo en mi poder, pero jamás los usaría porque... ¿Tenés las grabaciones? Tengo los textos de los alumnos, sí. Yo doy clase desde el 94 en la facu, sí. En la facultad, y nosotros siempre tuvimos un ejercicio, varios grandes, pero uno de los grandes era un ejercicio que se titulaba Pensar Clarín. Los pibes no entendían de qué cuernos le estábamos hablando con esto de Pensar Clarín, porque nuestra hipótesis, nuestra en el grupo de docentes con el que hacíamos ese ejercicio, nuestra hipótesis de trabajo era que si vos estudias ciencias de la comunicación, tenés que conocer cómo los medios de comunicación van moldeando determinadas actitudes de la vida de un país. Uh-huh. No cómo pensar políticamente como se lo piensa ahora, tipo Clarín es anti-K, eso no, sino más bien cómo se va moldeando una opinión que luego se esgrime como si fuera la opinión pública. O sea, cómo uh-huh. se construye sentido común, Gramsci puro, digamos, nada nuevo. Y Clarín es un diario que siempre entendió el clima de época. Ahora está completamente perdido, están desbocados, sacados y por eso no saben bien a dónde van. Pero, dan manotazos como muy burdos. Pero Clarín siempre fue un diario muy sutil, que por ejemplo se rediseñó no cuando cambiaba un gobierno, sino cuando cambiaba la época, cuando verdaderamente cambiaba la época. Es decir, se rediseñó en el 92, no en el 89 cuando gana Menem. el 92 es cuando arranca el neoliberalismo absolutamente sustentado, con las primeras medidas ya tomadas. Entonces, y eso lo viene haciendo desde que nació ese diario. Entonces, la hipótesis de pensar Clarín era, tenían que leer tres libros, el de Jorge Asís, el diario de la Argentina, La noble Ernestina de Pablo Yonto y el libro de Julio Ramos. Imagínate, vos verás lo amplio del abanico. Que el de Ramos, sobre papel, prensa y Clarín en particular. Los cerrojos de la prensa, más allá de todo lo que ideológicamente uno podía pensar de Ramos, yo tenía una muy buena relación personal con él. Lo cito a los solos efectos de separar, ni siquiera te digo lo que era como tipo, pero el libro de Ramos sobre papel prensa es impecable desde el punto de vista. Yo lo que le decía a los chicos es ustedes. Narrativo y si querés hasta información. La información, creíble. Yo le decía, ustedes saquen los adjetivos del libro, si no están de acuerdo con. Sociales es una facultad en donde Ramos no es un tipo bienvenido. Querido, sí. Entonces tenía como que dar cierta explicación de saquen la adjetivación y quédense con los datos, digamos, porque eran incontrastables. La verdad que los datos de ahí, salvo dos o tres errores que hay, pero errores que tienen que ver con la época. Bueno, y ¿les hacías hacer ejercicios? ¿Tres ejercicios a los pibes? Hacen un montón, pero este grande de Clarín era leer esos tres libros y una guía, digamos, una pauta de trabajo, de reflexión. Y después venía la otra parte, que era llevar adelante como la técnica de entrevista, haciendo una entrevista a alguien relacionado con Clarín, que voy a hacer, o un trabajador de Clarín, o un periodista de Clarín, o un pensador, o un lector, no importa, alguien con quien charlaran de Clarín. Había alumnos que hablaban con su, entrevistaban a su mamá, que era una lectora de Clarín de toda la vida, qué sé yo, como diferentes cosas. Y muchos pibes lograron entrevistas con tipos muy importantes de aquel momento y de hoy de la redacción. ¿94? Esto arrancó, lo empezamos a hacer en el 97, el ejercicio. Y lo hicimos hasta, yo por lo menos lo hice hasta 2011. Uh-huh. Ya era otro tono, ¿viste? Y la verdad es que no aparecía, ya hacerlo después de la discusión de la ley de servicios de comunicación audiovisual ya era como que, ya era fácil, ya. Y lo que era impresionante era cómo los editores se abrían a casi como una cosa confesional. Pasa mucho eso, que uno con un estudiante como que está confesando cosas que en otro lugar no. Yo le decía, ustedes aprovechen eso, porque la carita de ustedes si no se entona. Sí, para usarlo. Claro, de que no va a salir a ningún lado publicado. Y efectivamente nunca publicamos nada que no hubiera permiso. Y salían cosas increíbles, como que ese costado cínico que a veces uno les ve a determinados decisores de Clarín, se quebraba y se decían cosas. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, acá nadie que no piensa de determinada manera podría trabajar. Eso no está dicho, pero es una ley no escrita. Clarín es el gran actor político de la Argentina. Te digo, en momentos en los cuales la bandera del periodismo independiente era decir, los periodistas que trabajamos en los medios de comunicación no tenemos ideología, que era una cosa de toda, carente de todo sustento, pero ese era el discurso. Entonces, que los tipos dijeran eso en ese contexto. En ese contexto, en ese momento. En ese momento, era realmente muy impresionante y las guardo con mucho cuidado esas entrevistas, porque me parecen de un valor. Para mí, porque la verdad es que jamás lo daría a conocer. No tengo ni autorización de los entrevistados ni de los estudiantes, con lo cual no podría hacer nada con eso en términos de. Pero para mí es muy importante releerlo. En Facebook, decime quién sos vos oficial. Es Mariana Moyano y está contando quién es. ¿Alguna vez dijiste también en alguna nota que murió el periodismo tal cual se lo conocía? Sí. Y me parece una buena punta, sobre todo para gente que está escuchando que no es del palo, que no es del ambiente, no del palo ideológico. ¿Cuál es el periodismo que murió, que ya no está? Quiero decir, por más obvia que parezca la pregunta, ¿cuándo murió? ¿Qué periodismo? Creo que en el 2008 empezó a agonizar. ¿Hablamos localmente? Yo arranco por acá. Okay. Y en todo caso después vamos afuera. Lo que pasa es que arranco acá porque aparte me parece que Argentina en ese sentido hizo punta también en la discusión. Uh-huh. Entonces me parece que es medio inevitable. Creo que empezó a agonizar en el 2008 cuando apareció una furia desconocida explícitamente, públicamente, ¿no?, de determinados periodistas y medios, de los dos, no solamente de los medios, contra determinadas decisiones de la política nacional, de modo tan burdo, tan bestial. Me refiero al conflicto de la 125. Y creo que murió en el 2009. Me refiero a que murió ese periodismo que podía ir por la vida no haciéndose cargo de que es un sujeto político. En términos de composición de sector social, es decir, los periodistas somos sujetos de la política de un país, porque influimos en ella. Entonces, partiendo de esa base, después cada uno además tiene su postura ideológica, y yo acepto que alguien me diga, bueno, pero los periodistas tenemos que tratar de ser imparciales. Lo acepto. Lo tomo, me parece bienvenido. Lo que no acepto es que alguien me diga, yo puedo escindirme mientras trabajo de periodista de eso que pienso cuando soy un ser humano. Porque vos no dejas de ser humano cuando trabajás de periodista o cuando trabajás de taquígrafo, no me importa. Entonces, cuando vos elegís una palabra, cuando si vos tenés que... Es el mismo ejercicio que cuando tratábamos de cuando era difícil explicar que la objetividad no existía en periodismo, ¿no? En las materias que dábamos. Decíamos, bueno, uno tiene que hablar de Macera. Si vos le pones el ex almirante, pensás una cosa de él. Si vos le pones el represor, pensás otra cosa de él. Si vos le pones el ex miembro de la Junta, o sea, cada calificativo, por más que los tres sean absoluta, tengan absoluta rigurosidad en la explicación, si el que vos elijas da cuenta de qué pensás vos o qué piensa el medio en el que trabajás. Y está perfecto, lo que digo es, hagámonos cargo de eso. Entonces me parece que ese periodismo que podía disfrazarse de ideológico, de apolítico, de inodoro, incoloro, insípido, murió porque nunca existió, pero murió el disfraz. Actualmente Mariana Moyano es docente encargada del taller 3 de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA y además desarrolla varios talleres de periodismo en la ciudad de Buenos Aires. Cuando vos largás, no en la carrera, cuando pensás ya en la carrera, me casa como anillo al dedo lo que acaba de decir. Pregunta con subordinada, ya que hablamos técnicamente. ¿Pensabas en ser periodista o más bien eso que se conoce o se pasó a conocer como comunicadora, analista, pero no necesariamente laburando en el bar o en la cotidianeidad de...? Y en todo caso, ¿qué tipo de periodista comunicadora? ¿Ya tenías claro por aquello de la militancia política esto del periodista como sujeto político? ¿O había esa cosa de... esa cosa tan yanqui, si querés, tan inglesa, la imagen romántica, onda novela negra, claro, viste, del periodista con Breton, hurgando, y sobre todo solitario y romántico? Sí, sí. ¿Tenías alguna idea de querer ser eso? No, yo que quería laburar de periodista, eso lo supe a los 4 años, me lo contó mi mamá. Yo jugaba a que yo era una periodista que entrevistaba a la entonces presidenta de aquel entonces y hacía el doble rol de ser periodista y de ser María Estela Martínez de Perón. Entonces mi vieja, que era muy gorila, no lo es más por suerte, pero que era muy gorila, vio eso con mucho horror y espanto. Pero me preguntó y yo parece que le contesté que quería ser periodista a los 4 y medio, 5 años. Bueno, 4, porque sí, 74, 75 sería, o sea, 4 o 5 años. Y cuando yo... la carrera se creó en el 86, yo estaba terminando la escuela, o sea que medio de casualidad que pude empezar en la UBA. Cuando debutó la carrera, siempre Enrique Vázquez era el director de Ciencia de la Comunicación. Exactamente. Y ahí largamos el taller de radio y todo lo demás. En esa época. Lo cito, ¿sabes por qué? Porque Es también todo un dato, y ya te dejo seguir obviamente, que hasta 1986 no había en la Universidad de Buenos Aires carrera de Ciencias de la Comunicación o de Periodismo. Ni de Ciencia Política. Ni de Ciencia Política. Las concentraban la UCA y, si no me equivoco, El Salvador. Que o la Kennedy, con la otra Kennedy. Opción. Sí. Pero es todo un dato político que hasta 1986, la tercera universidad en importancia en América Latina, o una de las tres, junto con la UNAM y la de San Pablo, no tenía carrera de comunicación. Cierro lo que quiso hacer un paréntesis a dos. No, sigamos. pero viene muy a cuento. Y a mí siempre me gustó mucho leer. Ajá. Ficción y ensayo y libros de política. Entonces me daba cuenta que se me estaba acercando el momento de terminar la escuela secundaria. Y yo la opción que tenía eran estas universidades privadas donde el periodismo más tipo oficio, ¿viste? Y a mí me iba a faltar como esa otra cosa que tenía que ver con el espacio de la reflexión. Así que cuando me enteré de lo de la carrera de comunicación en la UBA, para mí fue la gloria, porque no concibo que vos hagas un trabajo que tiene que ver con lo intelectual y que no tengas un momento o de tu formación o de tu ejercicio en el cual no haya una reflexión crítica de ese trabajo que haces. Y solo lo puedes hacer cuando tenés una lectura crítica de textos. No es que te lo ayuda un amigo comentándote cosas. Tenés que saber quién es Gramsci, qué dijo Lenin de la propaganda, haber leído Norman Mailer, saber quién es Tom Wolfe. Bueno, Wolfe ni hablar, pero digo, para hablar de cosas de afuera. No sé, saber cómo se fundó el diario El País de Madrid. O sea, hay cosas que vos tenés que saber para poder saber dónde estás parado. Entonces, para mí fue, siempre supe que quería trabajar de periodista, o por lo menos que el periodismo fuera el oficio, pero nunca abandonar esa otra. Y a mí la docencia me permitió cruzar las dos cosas, ¿no? Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Y la subordinada era, ¿qué tipo de periodista te imaginabas ser? Política. Siempre pensé en trabajar en periodismo político. No se me ocurría otra cosa. Cuando empecé así en un diario, digamos, que tuve la posibilidad del día a día, fue en el 90, por ahí. Había hecho cositas sueltas desde el 88. Siempre tuve como, apenas terminé la escuela, empecé a trabajar y tuve la posibilidad de que fuera un laburito cercano al periodismo. Entonces, pero así en la diaria, empezó 89, 90, y yo entré en la sección de información general y cada día de mi vida, pero le pedía a los dioses, en los cuales no creo del todo, que en algún momento me pasaron a la sección política. Para mí era como, y cuando me pasaron ahí dije, ¿y cuándo fue eso? ¿En dónde? Y fue en El Cronista, y no, al ratito nomás, estuve 2 meses y se dieron cuenta que o sea que fuiste una tipa, por lo menos profesionalmente, con mucha suerte en el sentido de las circunstancias favorables que se aprovechan o no. Sí, la verdad es que tuve esa oportunidad y me parece que la aproveché. Eran esas famosas pasantías que existían en los 90, donde nosotros íbamos casi a pagar los viáticos para poder ir a trabajar. Pero yo quería eso, yo quería aprender a trabajar en un diario, quería saber lo que era un cierre, quería aprender a editar, quería... Eso es lo técnico, y desde el punto de vista político, la periodista política, ¿cuándo empezó a plantear? En realidad, no, me corrijo, la pregunta va para cuándo querías pasar a política. ¿Ya sabías con qué contradicciones te ibas a enfrentar? Sí, claro, sí. A mí me tocó cubrir, por ejemplo... Me acuerdo muy bien que para mí fue un tema ético y incómodo. ¿Te acordás cuando pasaron, cuando se privatizó el sistema previsional? Uh-huh. Las AFJP lo primero que hicieron fue inundar las redacciones de regalos, de terrible. Fiestas, de... Y llegaron a superar a los laboratorios, por lo menos temporariamente. Amplísimamente. Algún día debería hablarse, ¿no?, de la presión de los laboratorios sobre el periodismo, de los medicinales, quiero decir. Claro, sí, absolutamente. Y de las marcas de autos, que te prestan el auto para que lo uses un fin de semana y después... De los autos corporativos. Comentes, sí, exactamente, sí, o sea, sí, todo sí. Eso... y para mí fue tremendo porque laburaba en política, pero como eso se cubría desde los dos lados, desde economía y de política, porque tenías que ver qué pasaba en diputados y qué pasaba en el Ministerio de Economía también. Entonces, los periodistas de Política y Economía cubríamos muchas veces juntos eso. Y si bien yo no era la persona que cubría específicamente, pero me tocó alguna que otra vez participar de alguna cobertura de eso, y era una situación muy incómoda. Lo único con lo que yo dije, bueno, acá me guardo mi llamita de esperanza, es que cuando en ese momento nos como trabajadores nos hacen elegir entre una FJP y el sistema de reparto, me acuerdo que salí de la oficina de personal y me dijeron, ¿qué elegiste? Y dije, no, me quedé en el sistema de reparto. Pero vos estás loca, jaja. Y se me, lo digo así, como se me cagaron de risa mis compañeros de laburo del diario. Y yo dije, qué tonta. Pues dije, bueno, todo puede quebrar. El Estado no va a quebrar. Se puede hacer torta, pero no va a quebrar un Estado, porque un Estado no quiebra. Entonces dije, si era la Segunda Guerra Mundial no quebró el Estado alemán, y bueno, te imaginas, es verdad que la venganza es una comida que se come fría, pero me hubiera encantado encontrarme a todos los que se me cagaron de risa muchos años después, en el 2001. Y eso, por ejemplo, para mí fue una contradicción terrible, porque yo pensaba que estaba frente a mercenarios, esos tipos de los cuales yo tenía que escribir, los de las FJP. ¿Cómo te las arreglabas técnicamente? No, contaba lo que la información. Qué sé yo, no sé, la FJP máxima informó que va a dar un 3%, no sé qué, y frente a los diputados tales y cuales. Yo era redactora, sí. Con lo cual yo no tenía opción de elegir si esa nota iba o no iba, digamos. Yo lo que no hubiera querido que fuera era el sistema de privatización del sistema previsional, pero bueno, no era ni, me excedía. Está Mariana Moyano, periodista, docente, investigadora, en Decime Quién Sos Vos. De 10 a 11, la radio pública, los domingos, una hora de entrevista para que el tiempo valga la pena. Decime quién sos vos. De 10 a 11, la radio pública, los domingos, una hora de entrevista para que el tiempo valga la pena. Decime quién sos vos. Muy bien, vamos a hablar ahora con Mariana Moyano. La pregunta para Mariana es, ¿quiénes son aquellos que están detrás de los medios que nos están informando, contando lo que sucede en Europa y también en Medio Oriente, Marianita? En realidad hay una pregunta que a uno le surge mucho de quiero buscar información, ¿dónde busco esa información? Cuando pasan cosas como, por ejemplo, el atentado terrorista ocurrido en París en estos últimos días. Y esto en la Argentina ha generado muchísimo debate respecto de la libertad de expresión, la libertad de prensa, bueno, todo lo que ya ustedes han escuchado. Entonces es un buen momento para preguntarse, bueno, ¿quiénes son los que nos informan respecto de las cosas? Periodista, docente, investigadora, hoy cuenta quién es Mariana Moyano. Y hasta que fuiste Mariana Moyano, en términos de reconocimiento público, no solo por ser cara televisiva, sino por el, o porque a propósito de esto, la cara que portás es conocida, pero también es conocido lo que pensás. Digo, hoy nadie te llamaría y podrían estar prevenidos respecto de cómo estás parada ideológico-políticamente. Hasta esa Mariana Moyano, o sea, hablemos de la Mariana Moyano, llamémosla ignota, ¿qué otras contradicciones éticas o profesionales tuviste, bueno, que se puedan contar? Cuando me... Yo trabajé como colaboradora para Clarín durante 2 años. Me llamaron enseguidita que empecé, en 94, 95, tuve la posibilidad de entrar a Clarín y no quería ir a Clarín a trabajar. No quería. ¿Por lo ideológico o por la mansadora? No, Clarín, por lo que... Porque aparte de lo ideológico está la trituradora que es Clarín internamente, ¿no? Tenía una teoría y es que Clarín te come la cabeza. Sí, sí. Era, en ese momento pensaba eso. Y tenía 24 años y tenía la teoría de que no hay que ir a trabajar a Clarín, sobre todo si sos mujer, porque a los 27 te cortas el pelo. Esa era mi observación. hacíamos la cuenta y era absoluta, dato empírico, increíble, sí. Pero es que era como que tenés que aseñorizarte, no podés tener gestos de rebeldía, digamos. Pero además sabés, no sé si sabías, tampoco lo vamos a andar contando. Claudia Acuño acá contó bastante de esto. Sí, bueno, Claudia, bueno. A ella la menciono porque ella era una con las que formábamos, las que comíamos en estas cenas, bueno, de amigos, y qué sé yo, y era con la única con la que yo lograba algún lado de empatía en la pelea, pero a los gritos eran las discusiones, Eduardo, en esas comidas con los amigos de mi expareja. Bueno, el tema por lo cual cité a Claudia es que Claudia contó en este programa, contó a micrófono, si es que vale el oxímono, el trato, particularmente el trato que hay hacia las mujeres por parte de los de algunos colegas de Clarín, vamos a decir. Otra vez cierro el paréntesis ad hoc. El acoso, sí. Bueno, continuemos. ¿Tuviste la posibilidad de ser colaboradora de Clarín? Claro, entonces cuando me llaman y me por estas cosas también de suerte, de conocer gente, y yo no pedía tampoco de ir a Clarín, donde se suponía que debía pedir, primero porque no quería, y segundo porque como estaba en pareja con un tipo que era amigo de los capos de Clarín, de los jefes, no los dueños, sino periodista, era una situación muy incómoda, viste, también. Bueno, yo me voy del cronista, laburo en otros lados, en revistas, en otros lugares gráficos, y finalmente la persona que me venía insistiendo me dice, bueno, pero venite, vamos a hacer un producto nuevo que no es el diario, es una revista, nada que ver. Dije, bueno, vamos a probar. Entonces era una revista más como de interés general, pero que iba a tener un poco de política. ¿Qué era? Una revista que nunca salió. Creo que se iba a llamar Bárbara o algo por el estilo. Y entonces yo dije, bueno, quizá puedo jugar como con la política desde otro lugar. Yo venía de colaborar mucho con el Planeta Urbano, donde le hice una entrevista preciosa a Alfonsín. Yo lo entrevisté millones de veces, por suerte, pero ahí le pude hacer una entrevista preciosa desde otro lugar completamente distinto. Y así nos peleamos, como nosotros nos peleamos mucho. Alfonsín me daba permiso de que yo lo pudiera pelear, la verdad que ese era un gran honor que tuve. Y entonces, bueno, y mientras tanto yo tenía mis proyectos tipo Francis Ford Coppola, viste, que hace películas para ganar guita y otras donde la pierde. Bueno, entonces yo laburaba en los lugares para mantenerme y perdía la guita en proyectos editoriales que eran un fracaso. Donde decía lo que yo quería decir. Y me acuerdo que un día me tocó ir a hacer una nota sobre violencia de género, y volví muy... Desde ahí me fui al diario, a Clarín en ese momento, y me fui como muy consternada por lo que había... La entrevista que había hecho. Se ve que me había impactado mucho los casos. No se hablaba mucho todavía de violencia de género. Te digo, año 97, por ahí. 97, 98, y me voy al diario y me dicen que tenía que hacer una nota que era de una frivolidad absoluta, y me tomé el 12 en Constitución y me fui a mi casa, y eso era un viaje largo, yo vivía por ahí por Las Cañitas en ese momento. De Constitución a Las Cañitas tenés un trecho, viste. Y pensé, yo dije, yo no puedo trabajar acá. Y al día siguiente la llamé a la que era mi editor y le dije, no, yo no renuncié porque los colaboradores no teníamos ni siquiera la posibilidad de renunciar. Pero lo que le dije era que no quería ir más ahí, que no me gustaba, que era una cosa muy frívola, pero no en el sentido caras, una cosa como frívola haciendo de cuenta como que no, ¿entendés? Uh-huh. Eso es lo que a mí me molestaba. Y yo dije, yo no puedo escribir y que me digan que tengo que poner la gente piensa, porque la gente es una construcción con la que yo me peleé toda la vida. Yo no puedo escribir eso, no puedo hacer generalizaciones que no corresponden, que no tienen nada que ver con lo que estudié, que no tienen nada que ver con lo que pienso. Y bueno, y me quedé sin laburo, y la verdad es que fueron 2 años re heavy, porque el país estaba al borde de explotar, no lo querían ver, pero estaba al punto de explotar. Y así que vivía de la docencia, que la verdad era que no ganábamos muy bien. En la UBA, en Éter, también yo di clases y pasamos el aviso como corresponde. y después empecé a dar clase en una universidad privada, y pero los salarios docentes no eran, viste, que te mantenías con eso. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar. Es Mariana Moyano y está contando quién es. Hasta el 2001. Y en el 2001 yo tenía mucha participación política en la facultad. Y en el 2001, en el espacio político en el que yo participaba, me proponen que sea la... ¿Qué era cuál? Nexo. A 2001. Nexo en la facu. En la facultad, claro, gana Federico Schuster como decano, y entonces me proponen que le haga una propuesta de prensa, digamos, y me proponen ser la directora de prensa de la facultad. Y ahí lo que hice fue hacer un laburo periodístico, porque yo me la pasaba escribiendo textos periodísticos, pero al mismo tiempo me acuerdo que le propuse a Federico que hiciéramos como un observatorio chiquitito, casero, mínimo, de temas que podían servir para la facultad, cosas relacionadas con, por supuesto, la ley de radiodifusión, que no era tema, pero, no sé, conflictos sociales. Entonces yo escribía como pequeños análisis de cómo eran las coberturas de esos temas, que todavía deben estar esas cajas en la facultad, con recortes y más o menos como para... entonces como lo que hacía era como analizar, aplicar la semiología que había aprendido en la facultad, pero a mí nunca me gustó el análisis de texto, del texto sin el contexto, ¿no? O sea, ese texto publicado no me importa tanto cómo está escrito, sino cómo está escrito, qué se dice y en qué medio eso es publicado. Es decir, ver el medio y el texto, porque si no es como una semiología ideológica, ¿viste? El análisis entonces eran como análisis así. Y bueno, y eso es lo que termina siendo lo que en el 2008 se conoció como el famoso informe de la UBA sobre el conflicto del campo, que salió en todos los medios. No hubo ninguna UBA ni ninguna, era una mina, que era yo, que escribí un análisis, y que cuando la facultad se pronunció por la cobertura de los medios de comunicación del conflicto de la 125 y propuso su consejo directivo que no solo tuviera participación el observatorio de la discriminación respecto de qué es lo que se estaba diciendo, porque diferenciaban entre gente y piqueteros, digamos. Y proponen, así como una cosa muy inocente, que bueno, que era necesario rediscutir la ley de radiodifusión, una bandera de nuestra facultad. Y entonces hizo un informe cuando fuimos a ver la presidenta, y el informe es ese. Es a partir de 2009 que Mariana Moyano realiza una columna de análisis de medios en Radio Nacional y en el noticiero Visión 7 Central. Y luego se incorpora como panelista en el programa 678. Colabora habitualmente en Página 12 y en Miradas al Sur. Y a partir de ahí empieza una historia mucho más conocida. ¿Hacer 678 te genera contradicciones? ¿Aceptaste enseguida? ¿No? No acepté enseguida. Diego me había llamado un par de años antes. Diego es Birz, aclaremos. Sí, Diego Birz, sí. Él fue, la verdad, que siempre como muy no tiene personalmente las características de ser un tipo simpático. Eso, entonces parece como un osco y qué sé yo, y sé que hay mucha gente que lo detesta y lo sabemos públicamente y qué sé yo. Ahora, lo que yo debo decir es que siempre fue un tipo muy él es un tipo importante de la televisión. No es un cuatro de copa de la tele. Después te puede gustar o no te puede gustar, pero digo, es un Pergolini, es un tipo que inventó cosas en la televisión. Sí. Y la gente que es importante en la televisión no es gente generosa en general. Es gente más bien canuta y con mucho temor a reconocer al otro para que no sea cosa que le haga sombra. Y Diego, yo ya trabajaba en el noticiero, haciendo las columnas sobre análisis de medios, que era como una especie de marciana, porque yo empecé antes de 678, sí. Entonces era como una marcianidad eso, y él tuvo como cosas de mucho reconocimiento conmigo, con mi laburo era hiper artesanal al lado de lo que él luego hizo en 678, y me llamó no para el primer año, pero sí para el segundo, y yo pensaba que no sé por qué pensaba que no era no sé por qué pensaba que no era un lugar que yo tenía que estar, no sé, la verdad. Pero entonces le agradecí muchísimo, pero que... Y después me sumé cuando fuimos más y empezó esta idea del panel rotativo, y ahí Y ahí tampoco sé por qué le dije, no sé por qué le dije que no antes y no sé por qué le dije que sí después. No sé qué habrá pasado en el medio, pero... ¿Y el tema de si te genera contradicciones? No, porque pasa una cosa muy extraña en ese programa y creo que te lo pueden decir todos los columnistas que trabajamos ahí, y es que a nosotros, pese a lo que piensan, lamentablemente, mira lo que te digo, nunca nos dicen ni qué decir ni de qué vamos a hablar. Entonces salimos así casi, nosotros vemos el informe en vivo. Sí, entonces sí, y a veces ahí es cuando uno dice, uy, che, pero podrían haber avisado que iban a poner esto, ¿viste? Porque más de una vez han criticado ruido. Los informes, bueno, del eso, programa. Bueno, eso. Y a mí me pasó puntualmente una vez que estábamos viendo un informe, es decir, al aire, pero sin que se escucharan nuestras voces al aire. Yo dije, esto es una porquería. Y me enojé, no me acuerdo por qué era. Y teníamos que ir a un corte. Ya nos habían anunciado que terminaba el informe, íbamos al corte y volvíamos. Y en lugar de ir al corte, desde la producción en el control escucharon que yo había dicho esto es una porquería, y antes de ir al corte, creo que era Barragán o Lucho en ese momento, el conductor, no me acuerdo cuál de los dos, no estaba todavía Dorio, y volvimos y me dijeron, Mariana, vos dijiste durante mientras estaba viendo lo que esto era una porquería, ¿por qué? Y la verdad es que dije, uy, y yo dije, bueno, me piden que diga la verdad, dije todo lo que pensaba y fuimos al corte después. Y yo dije, qué loco esto, porque cuando yo me había reunido con Diego, que finalmente acepté, le dije, mira, a mí hay cosas del programa que no me gustan. Hay cosas que me parece que son como muy binarias, ¿viste? Que no... Muy bizarramente... Claro, muy expuesta. Tipo malo bueno, una cosa muy según la ocasión. Y hay veces en las que el bueno ocasional es más malo que el malo circunstancial, entonces... a mí eso no y entonces Diego me acuerdo que me dijo cuando quería que yo me incorporara, no, pero es que es por eso que yo quiero que vengas, me dijeron Diego y Fedú, y yo dije, estas son cosas que se dicen cuando se quiere seducir a alguien, y después pasó al aire eso, digamos, que cuando yo dije que es una porquería, lo que querían era que yo explicara por qué había pensado que era una porquería al aire, y ahí dije, nunca me pasó de trabajar en un lugar así, que yo pensara que algo era una porquería, lo digo fuera de micrófono y lo que me piden es que al aire diga por qué pienso que es una porquería. Moyano formó parte del equipo de producción que elaboró el documental Papel Prensa, emitido en 2009 en Canal Encuentro y en la televisión pública. ¿Alguna vez pensás en... Lo charlaba el otro día con Nora, era, ¿no? Con Beira, sí. ¿Alguna vez pensás en que... tu posición tan expuestamente favorable al gobierno o al OK, no importa si es tan expuestamente favorable, lo que importa si es tan realmente favorable o si es lo que se quiere ver de esa exposición? ¿Que te puede pasar una factura de que en el día de mañana la bocha cambie y no tenés laburo? Sí. ¿Lo pensás? Sí, lo pienso todo el tiempo. Lo que pasa es que a mí me pasó una cosa. Yo, a mí Kirchner me entusiasmó, como te digo, milito, porque lo digo así, en política desde que tengo 13, 14 años. Entré a la facultad y lo que yo quería, porque la entendí, era que había que cambiar la ley de radiodifusión. Uh-huh. En el 2003, Kirchner me entusiasma por algunas cosas. Voy a la ESMA, ese 24 cuando se abre, lloro como una condenada. Compañeros míos, amigos queridos, entran por una amiga muy querida, ex detenida, en la ESMA, entra conmigo de la mano, me lleva a ella, donde ella estuvo detenida. Bueno, van pasando las cosas, se cambia la corte, pasa lo que pasa. Kirchner le contesta al diario La Nación. A mí algo que me impactó del gobierno de Kirchner, y yo detestaba del menemismo en términos de medios de comunicación, era que los dirigentes políticos fueran a decir lo importante a los estudios de televisión. Para mí eso era una esclavitud. O sea, te esclavizaban, el soporte te indicaba a dónde se decían las cosas importantes. Cuando Kirchner habló por primera vez en el Salón Blanco, yo dije, acá cambió la bocha. El periodista tiene que ir a cubrir la política, porque la política siempre es más importante que el periodismo. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Periodista, docente, investigadora, hoy cuenta quién es Mariana Moyano. Hay un caso famoso que me parece que una vez citaste, tengo aquí una nota de julio del 2011, de cuando Armand González, funcionario menemista, que ganó, quiero recordar, las elecciones en Capital, terminó antes un acto partidario para llegar a un programa de televisión a decir lo mismo. Cerró su campaña en el programa de Grondona, un jueves a la noche. Sí, bueno, así hacía eso. ¿Y entonces estabas en qué Kirchner? Y entonces, bueno, entonces me impacta eso, me entusiasmó esta cosa de que la política recupere simbólicamente su lugar, que era el Salón Blanco en ese momento. Y cuando pasa esto del 2008, que la presidenta se entera de esta resolución del Consejo Directivo, convoca a las autoridades de la facultad, yo llegué ahí y dije, discúlpenme, pero si van ustedes yo voy, no sé cómo, pero a mí no me habían invitado, pero yo dije, yo voy, hasta no me la pierdo. Y entonces lo que le llevé a la presidenta era un análisis de cómo se había cubierto el conflicto de la 125. Y yo supe que al entregar esa carpeta estaba ahí. ¿Estabas qué? ¿Firmando eventual certificado de función a futuro con los medios tradicionales? Sí, lo que yo sabía que no... Bueno, cuando yo renuncié a seguir trabajando en Clarín fue una decisión que tomé de no trabajar en esos lugares, digamos. Y me quedé sin laburo, o sea, no es que, viste... no sé de qué se trata, la hice ya esa, entonces... Y esa tarde, toda esa tarde de aquel 4 de abril del 2008... me putearon, salvo uno, todos los periodistas amigos, todos, salvo mis amigos de la vida, que además son periodistas. Los amigos, digamos, del palo, ¿querés decir? Periodistas, me putearon. ¿Te putearon todos? ¿Con qué? ¿Cómo haces esta boludez? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo vas a entregarle a un gobierno cuestionamientos a nosotros? Una cosa, ¿la corpo? Ah, desde lo individual, decís. Claro, claro. ¿Cómo sos tan tonta, interpreté que el metamensaje o el mensaje directo era... ¿Cómo sos tan tonta de mostrarte públicamente con algo que después te va a pasar? Sí, también, eso. ¿Por qué nos haces esto? ¿Cómo nos vas a criticar así? Una cosa muy corporativa. Y después Telam lo colgó, el que se llama el informe de la UBA, que está colgado por la mitad todavía, creo que está colgado por la mitad, muy gracioso. Digo que es gracioso porque si se sigue leyendo hasta el final, se ve que eso está firmado. Y yo lo firmé con nombre y apellido a propósito, porque dije, yo no voy a comprometer a mi facultad en esto. Esto es una creación mía. Y por mi cargo de directora de prensa de la facultad, lo hago. Pero yo no voy a decir que esto es lo que dice la UBA, la carrera de comunicación o la facultad de sociales. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Sos de las que, ya que estabas relatando situaciones interpersonales a raíz de un episodio político, sos de las que perdieron amigos, relaciones y demás por la política de estos tiempos? Esta cosa de ya no me veo con, ya no, prefiero no verme con. No, porque para mí la política siempre fue un eje. Entonces, con mis amigos siempre pensamos parecido, digamos, por una cuestión de... Entonces, con mis amigos sigo estando. Yo no amigos, te digo, no te digo el segundo cordón de gente con la que uno come de vez en cuando. Estoy diciendo de los amigos. Uh-huh. Con esos son la mayoría de la facultad. Y es gente con la que yo me hice amiga porque pensábamos parecido. Entonces, pensamos parecido. ¿Vos sos de las que pensás que solo con quien se piensa parecido se puede tener una amistad íntima? Y si para mí la política no ocupara el lugar que ocupa, te diría que no. Pero yo no pienso, no sé, la mitad de mi tiempo está dividido entre mi hija... Sí, no te lo pregunto de manera denostativa. No, ya sé, pero lo que digo es que... Yo aclaro solo por esto, lo personal... Yo sí he perdido amigos o relaciones, porque yo no... Por eso te hacía la pregunta. Uno no puede, yo no puedo relacionarme con gente que está, no ya oblicua, sino enfrentadamente. Claro. Expuesta contra uno, de cara a pensamientos que tienen que ver con ¿qué pensás de derechos humanos, de la vida? De, ¿no? Pero es como ¿cómo puedes ser una amigo de un facho? Claro, es como una cosa digo, básica. Yo voy a los 24, a los 24 de marzo... ¿Un facho o un liberalote estúpido? Totalmente. Se me ocurre. Totalmente. En ese sentido te hacía la pregunta. Sí, es que no nunca pude. De hecho, los 90 era un lugar como un espacio muy frívolo. Todo era muy frívolo. Entonces las relaciones también eran un poco más frívolas. Y uno, viste, como la política ocupaba un lugar más subterráneo. Entonces tenías como vinculaciones más, pero los amigos son con los que... Sí, yo no, nunca pude tener amigos con los que no pensara parecido. Penúltima, porque se nos fue el tiempo. ¿Cuántas situaciones personales te han jodido en el desarrollo de la profesión? Montón. Sí, mucho. Decime quién sos vos. Vos sabés que yo te escucho todos los domingos, entonces siempre hago el ejercicio, juego, cuando me estoy levantando y mientras me preparo el mate, y entonces hago como que te contesto, con lo cual vengo pensando una respuesta desde que empezó el programa. ¿La encontraste? No. yo te diría que soy una loca, eso sí, muy apasionada, una mamá desde hace 4 años, y eso ocupa un lugar muy importante en mi vida. Que creo que me voy a morir, pero que mi pelea personal es que amo el periodismo y amo la política, entonces te diría que soy una loca apasionada, que lo que desea es que de una vez por todas los periodistas podamos aceptar que estamos parados en algún lugar ideológico de una buena vez. Mariana Moyano. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.